Sí, en realidad nosotros no tenemos una posición cerril a, al desarrollo de la municipalización de las grutas. Lo que no podemos tolerar o aceptar es el modo en que se impone esta segregación sin la participación expresa de los órganos que la Constitución establece para ello, porque yo lo voy a tratar de explicar de una forma muy muy sencilla. A ver. Río Negro es una de las provincias que ha hecho de la autonomía municipal un culto verdaderamente. Cada vez que uno quiere hacer una modificación que cree que va a traer mejores condiciones de vida a los habitantes, tiene que pensar cómo se hace para que los municipios lo adopten por sí. Uno puede hacer una regla general provincial, pero cada municipio es absolutamente autónomo, porque este es el perfil que nuestra Constitución les ha dado. Entonces, ¿esto por qué? Porque este canal, primero porque esos municipios eran preexistentes, ¿no es cierto?, la forma de existencia de la provincia, pero además porque esa lógica hace que se resuelvan los conflictos vía convenios, o sea, los límites son convenios que luego se transforman en ley. Uh-huh. No se deciden los límites por ley, sino que se encuentran los consensos entre ambos partidos deliberantes y ello establece un punto de acuerdo y allí se legisla. Bueno, nosotros sentimos que no está pasando eso con este gobierno. No ocurrió tampoco con la extensión del ejido de la ciudad de Viedma. Y en este caso es más gravoso todavía porque San Antonio tiene en su carta orgánica un mecanismo para resolver esta cuestión. Y la Constitución solo prevé mecanismos para aquellos municipios que no tienen carta orgánica. O sea, hay una colisión de intereses. Entonces, posiblemente las grutas, por su desarrollo, tenga un proceso de tener su propio gobierno. Es posible, eso no es lo que está en cuestión. Lo que está en cuestión es la forma, la participación, los mecanismos, los casos, para que no sea un desguace definido desde otro poder, ¿no? Desde el Poder Ejecutivo. Uh-huh. Y bueno, creo que lo que ocurrió ayer fue sencillamente que no hubo la mayoría necesaria para imponer esta condición. Nosotros ya lo sabíamos, lo veníamos advirtiendo hace mucho tiempo. Bueno, vimos una serie de presiones para obtener algún número, pero bueno, nuestro bloque se mantuvo en esta posición que ha sido bastante genuina, ¿no? Y ayer pudimos expresarla más allá de algunos de algunos legisladores. No, ahora, Silvia, más allá de la defensa del principio de autonomía de los municipios, es ostensible que San Antonio es un núcleo urbano diferente del de la gruta. O sea, no estamos hablando de partir una ciudad, sino de núcleos urbanos diferentes, porque también tendríamos que respetar el principio de autodeterminación o lo que quieran los vecinos de las grutas. ¿No está en juego eso también? Por supuesto, por eso no nos oponemos a ese desarrollo y esa autonomía, pero creemos que hay que llegar en condiciones a ello, porque si no, esto puede ser una guerra de botines políticos por intereses. Uh-huh. Y estar en el medio, el valor inmobiliario de las tierras y una distribución del poder político. Nosotros que todos buscamos que las grutas pueda lograr su nivel de desarrollo, tener perfectas condiciones para que la villa turística pueda dar todas las condiciones y servicios que requiere un centro turístico tan importante como está logrando ser. Ahora, no creemos que el modo sea a través de lo que hoy sería técnicamente una segregación o un desfase. hay que avanzar en ese proceso de otro modo. ¿No? ¿Y cuál sería el otro modo? ¿Sabes? Porque estoy pensando en esto, ¿no? Y sobre todo al verlos ayer tan enfrentados en la legislatura. Y además, uno yendo permanentemente a San Antonio, las grutas, se da cuenta el nivel de confrontación que hay. O sea, yo creo que es irreconciliable. O sea, la gente de las grutas no va a renunciar a su idea de ser autónomo y San Antonio tampoco va a renunciar a la idea de perder a las grutas. Y ahí está el problema. O sea, esto no se va a arreglar nunca, digo. No es perder o ganar. Uh-huh. Me parece que esa es la cuestión, no... No trata de perder o ganar. Uh-huh. Cuando se estableció el municipio de Inahuapi, yo creo que todo el mundo tomó nota de un desarrollo nuevo que no era posible de ser atendido desde ningún centro urbano, era parte del Penseo. Bueno, eso es un acuerdo territorial de límites. Uh-huh. Y con los propios vecinos viviendo en el lugar al frente, se constituyó este municipio. En el caso de las grutas, si bien han habido formas independentistas, yo creo que la mayoría, digo yo creo, pero no estoy segura, tres por lo menos, pero no sé si son mayoría, de los representantes, de los concejales del San Antonio, son justamente grutenses. Uh-huh. Hay una representación hoy. Quizá en la representación presupuestaria me gustaría saber y conocer dónde se han puesto los mayores aportes y las mayores obras públicas, y quizá trabajar sobre esos temas también, ¿no? Uh-huh. Tema complejo, porque habría que poner la oreja en las dos campanas que tenemos acá, y cuando se habla de negocios inmobiliarios... Bueno, hasta ahora los negocios inmobiliarios los ha hecho San Antonio, también en las grutas, inclusive con intendentes que se han quedado con todo. Hay, o sea, decir que las grutas propicia su autonomía porque hay negociado entre medios, digo, no me parece que sea el argumento, ¿no? Porque los ha habido también del otro lado, del lado de San Antonio Oeste, digo, ¿no? Y me parece que es compleja esta situación de compatibilizar intereses de dos comunidades. ¿Ustedes estarían de acuerdo en hacer un plebiscito en las grutas, por ejemplo, desde Frente para la Victoria, para que sean las grutas quien decida si quiere ser autónomo o no? Bueno, hoy ya está impulsado un plebiscito por el propio municipio. A ver, en pocos días más, la oportunidad de que todo el mundo se exprese, tanto en las grutas como en el puerto, como en San Antonio. Uh-huh. Y bueno, eso va a dar también una pauta del nivel de aceptación o de adhesión de la propuesta de separación. Claro. El plebiscito va a existir. Claro. El tema es que no es un mismo plebiscito en las grutas que un plebiscito en todo el partido ahí de San Antonio que incluye las grutas. Claro que no es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Porque sería lo mismo que, a ver, aunque es, a ver, guardando todas las proporciones, ¿no? Silvia, en estos momentos los catalanes, por ejemplo, que iban a votar este domingo su autonomía, sería lo mismo que pedirle permiso a todos los españoles a ver si le dan la autonomía a Barcelona, a Cataluña. Me parece muy bueno el ejemplo, porque allí hay pautas culturales, históricas, uh-huh, genéticas, de historias sociales y de constituciones sociales y políticas muy diferentes. Allí en realidad lo que hubo fue poner a la raza y obligar a todo ese conjunto a ser parte de un reinado del cual no se sintieron parte nunca. Uh-huh. O sea, allí en ese caso hay motivos obvios, visibles, hasta de lenguaje, hasta de posicionamiento histórico respecto, y además porque no han sentido nunca ser parte de España, ¿no es cierto? Este es un caso absolutamente inverso, este es un caso donde la propia provincia, el propio municipio desarrolla su polo turístico, y el desarrollo es tan importante que eso genera necesidades propias de tener gobierno propio. Sería ese el proceso, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, no hay diferencias ni de identidad, ni cultural, ni política, ni social, ni mucho menos. Uh-huh. Hay sencillamente necesidades muy fuertes de poner allí las inversiones necesarias para dar respuesta bueno, al fin que tiene las grutas, ¿no? Como balneario y como punto turístico tan importante para el país, inclusive, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ver cómo sigue este tema, a ver cómo. Mi preocupación es cómo se respetan las dos cosas, ¿no? De un lado, la historia de esa región, que tiene mucho que ver con San Antonio, que como vos bien decís, impulsó un polo turístico, y de otro lado también una comunidad que dice, no, queremos ser autónomos, y algo debe haber de atrás, por alguna razón están pidiendo esa autonomía, y cómo escuchar esas dos campanas. Lo seguiremos viendo, Silvia. Te cambio de tema. ¿Cómo no? Estamos un poquito apurados por el tiempo, pero voy a apelar a tu capacidad de síntesis. Sí, porque hace pocos días, finalmente, se concretó el traspaso oficial de la pesquera San José a la cooperativa de trabajadoras, y nosotros decimos, nos gusta decir trabajadoras, porque su inmensa mayoría son mujeres, allí en San Antonio Oeste, y yo sé que vos tuviste mucho que ver con esto, así que para que nos hagas algún comentario sobre el tema. También hay varones. Sí, lo sabemos, pero viste, así como normalmente las mujeres se tienen que comer el garrón a veces de la masculinización, en algunos casos acá, bueno, vamos a hablar de cooperativa de trabajadoras, a ver, contame. Sí, yo hice el proceso con todo ese grupo desde el momento que se presentó la crisis. Los trabajadores esperaban que apareciera algún inversionista para darles trabajo. Uh-huh. Habían tenido un montón de promesas, todas ellas que no se cumplieron, y finalmente, propiciado por el propio municipio, nos encontramos allí en el Consejo Deliberante, y bueno, hicimos un proceso, yo lo acompañé con mucha felicidad, con mucha dificultad, desde empezar a pergeñar la idea de ser ellos mismos quienes gestionaran la planta. Bueno, hubo un tiempo de construcción de organización, formar la cooperativa, hubo un tiempo de debate en el propio San Antonio, que tenía que darle la utilidad pública a esa planta, hubo un tiempo de tratamiento en la justicia, yo personalmente fui a ver a la jueza de la causa, que radicaba en Buenos Aires, bueno, hasta que finalmente logramos plantear la expropiación por ley. Ahora, yo siempre digo, es el único caso de las empresas recuperadas de Río Negro que, desde que estuvo la ley de expropiación y toda la documentación que lo acreditaba, tardaron hasta hoy, son casi 2 años, en ingresar a la planta y comenzar a trabajar. Uh-huh. Bueno, esto tiene que ver con la complejidad. No son dos cuestiones, la cuestión burocrática, que no se le dio impulso, yo creo que hubo la desidia de quienes tenían que haber agilizado esta cuestión, sobre todo la dirección de pesca, pero también es un tema muy complejo donde la pesquera no tiene barco y tuvo que hacer un convenio con otra empresa que va a iniciar el trabajo de el pescado para trabajar al sazón. Uh-huh. Bueno, esto ya está totalmente pautado, firmado, uh-huh. Los compañeros tienen las llaves. Claro. En un mes esperamos que, pues, en un mes o aproximado, que pueda estar en condiciones la planta y que esta temporada todas esas familias puedan vivir de su propio trabajo y ponerle a su pueblo, a su comunidad, también, ¿no?, la alegría de haber recuperado estos puestos de trabajo. Sí, la verdad que es un tema para celebrar, ¿eh? Nosotros estamos muy contentos aquí en la radio porque estas trabajadoras y estos trabajadores han recuperado una fábrica, una nueva fábrica recuperada, ¿no? Y es motivo de orgullo, obviamente, sí, porque potencia ese sector, esa economía, esa otra economía, ¿no? La economía social tan poco visibilizada, ¿no? Hay un orgullo muy grande de la CETEC, que es la confederación que reúne a todas las, uh-huh, las cooperativas de trabajo, empresas recuperadas, asociaciones, bueno, todos los, uh-huh, quienes trabajan dentro de la economía popular. Bueno, fue una alegría muy grande, fue un festejo muy grande y, claro, seguramente se va a reflejar también. Quiero ser muy cortito, pero Daniel Scioli se comprometió frente a miles y miles de trabajadores de este tipo a crear el Ministerio de la Economía Popular. Está bueno. Que viene a ser un órgano que puede dar respuesta a una cantidad inmensa de trabajadores que hoy no tienen relación de dependencia. Así que, bueno, una gran alegría que, buenísimo, se incorpore Y le da un especial, qué sé yo, lo cubre de una cosa muy especial, la situación de que la inmensa mayoría de esas cooperativas sean mujeres, ¿no? Que la pelearon. Es cierto. Y aparte son las mujeres las que pudieron sostener durante todo este tiempo la llama de que esto continuaba, que no había que dividirse, que había que trabajar por la unidad. Especialmente, bueno, Olga, Andrea, Rosa, pero también Froilán, ¿no? No son solo mujeres, sí. Seguro, muchas seguro. Mujeres al frente. Así es. Bueno, Silvia, un minutito final para que nos recuerde esta actividad que va a haber esta tarde muy importante aquí en Viedma, la presencia de Jorge Tayana, candidato al Parla Sur por el Frente para la Victoria a nivel nacional. Así es, el Parla Sur va a tener, a partir del año que viene, los diputados electos ya no solo por Paraguay, sino también por la Argentina. Uh-huh. Esto significa que en los hogares de cada argentino va a entrar también un tema de debate, y es por qué tenemos representantes no solamente en la Argentina, sino en un marco regional que es el Mercosur. Esto es el núcleo de lo que se está planteando en estos debates que se están haciendo en cada región del país. Uh-huh. Hoy les toca a los candidatos por el Frente para la Victoria de la Patagonia. Vamos a contar, además de Jorge Tayana, que es quien preside la lista nacional, uh-huh. Vamos a contar también con el candidato por la provincia de Chubut, Vélez. Vamos a contar también con el candidato por la provincia de La Pampa, Nelson Nicoletti. No me ha confirmado todavía, pero se ha invitado también el candidato por la provincia de Neuquén, Ramón Rioseco. Uh-huh. Y por supuesto nuestros candidatos de Río Negro, Jorge Cejas, que encabeza, César Miguel, y Susana Diegues, que es una viedmense que acompaña también la fórmula del Mercosur. Y bueno, la idea es que se pueda, vamos a escuchar la disertación que va a hacer el ex canciller, pero también que pueda haber un marco de comprensión y de debate de por qué la importancia de este marco regional y de la institucionalización de este Parla Sur por parte de la Argentina, ¿no? Ese es el tema central del debate del día de hoy. 18:30 en el microcine del Cursa, ¿no? En el microcine del Cursa, que queda en el Pablo VI, allá en la rotonda de ingreso a la ciudad de Viedma, uh-huh. A las 18:30, y es abierto. Están convocados estudiantes, docentes, militantes, funcionarios, comunicadores, uh-huh. medios de prensa. Así es. Bueno, la idea es que esto sea un foco que ayude a comprender la profundidad de la medida que estamos tomando en la Argentina, no solamente para promocionar los candidatos para la victoria.